Ramiro Rodríguez. Ramiro, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Juan Pablo? ¿Todo bien? Sí, volviendo. Cuesta, como le escuché. Un poco distraído porque me dijiste Juan Pablo. Ah, no, pensé que era Juan Pablo. Ah, no. Mira vos. Sí, bueno. Sí, por eso viste que nos cuesta volver. Sí, cuesta sí, volver. Sí, está bien. Sí, bien, todo bien. Ramiro, bueno, criptomonedas y economía digital, ¿qué has preparado para el regreso en este 2022? Bueno, un poco lo que planteábamos para hoy del análisis de uno de los de las noticias que en estos meses, en el verano, fines de enero y en todo febrero y hasta hoy, estuvo más en los medios con estas cuestiones de que nosotros fuimos tratando en dos columnas del año pasado, fuimos advirtiendo en estas cuestiones de las estafas piramidales y de cómo se planteaban, ¿no? Sí. Específicamente hubo una causa judicial importante que es para una empresa que se llamaba, digo, porque creo que ya no existe más, eso es la denuncia fue en febrero, se llamaba Generación Zoe y es una empresa relacionada con su dueño, digamos, un personaje con todas los ribetes artísticos y un estafador, ¿no? Con todas las cuestiones que eso tiene, ¿no? Entonces la idea era plantear más o menos cómo era y de eso, después de ahí sacar los elementos, porque es una historia prácticamente increíble todas las cosas que planteaba esta gente y cómo logró captar fondos de 100.000 personas en gran parte en la Argentina, en Colombia, en Perú, ¿no? Y después de eso justamente plantear los elementos que nos tienen que advertir a nosotros si nos hacen una propuesta de este tipo, que eso es una estafa y no es un negocio sólido, que se puede llegar a legal y que se puede llevar adelante tranquilamente, ¿no? Bien. Esta empresa Zoe, vos ingresabas pagando una membresía, ¿no? Una membresía es como si uno paga una cuota social, que la membresía era anual. Sí. ¿No? Con esa membresía uno tenía acceso a clases de coaching, ¿no? Que es una actividad que hoy en día está muy en de moda, digamos, de moda, sí, porque como habíamos planteado, nosotros una de las características es que esta estafa, la idea es la misma, se empezó a hacer por carta en el año 1800 y se van ayornando a lo que está de moda, ¿no? Claro. Entonces, no es que el coaching sea algo malo ni nada por el estilo, pero esta persona se autoproclamaba coaching profesional, ontológico, no sé, con todo un montón de frases. Y que con esa membresía que había como distintas cuotas, ¿no? Que uno podía pagar, podía entrar con $100, con 1.000, con 5.000. Tenía acceso a todo un montón de una nueva educación con plataformas virtuales y todo relacionado con el coaching, ¿no? Entonces eso por un lado, como vemos, tratan de mezclar un poco las cosas, entonces uno no ve cuál es la situación ahí. Pero te planteaban que con eso que uno pagaba, eso se le acreditaba en una cuenta corriente de uno, no era que uno lo perdía, no era que uno pagaba las clases y listo. No, te decían, vos pagás tu membresía y se te acredita en el back office, ¿no? Uh-huh. Te usan una palabra que la mayoría de la gente no sabe qué quiere decir. Es un término más bien de la informática, pero eso quería que hagamos de cuenta que es como una cuenta corriente, ¿no? Sí. Y ese back office, o todos los fondos que yo tenía en back office, me generaban un 7,5% fijo en dólares mensuales. 7,5% fijo en dólares mensuales. Un plazo fijo en dólares no da ni el 1% anual. Claro. O sea que imagínate la diferencia que hay. Ese 7,5% mensual es un 138% en dólares anual, ¿no? Porque no hay que multiplicar por 12, sino ahí se usan las reglas del interés compuesto, ¿no? Para la capitalización, ¿por qué? Porque todos los meses los intereses te generaban parte otra vez de la cuenta corriente y te volvían a generar intereses para el otro mes. Claro. O sea que ahí tenemos una importante parte financiera, ¿no? Cuando la parte del coaching les empezó a quedar corta, abrieron como una universidad. En esa universidad, una de las cosas más importantes era finanzas y trading de criptomonedas. Otra vez, nosotros lo habíamos advertido que seguramente iba a haber estafas con criptomonedas, porque generalmente busca esta gente cosas que las que sean novedosas, que estén en los medios y que la gente no entienda bien. ¿Viste? Esa mezcla recontra funciona. En un momento plantearon que iban a, uno podría adquirir, como adquiría también los cursos de coaching, podría adquirir un bot de alta frecuencia que pagaba un 110% en 4 meses. ¿Qué es esto? ¿Qué es un bot de alta frecuencia? Es un programita que uno lo configura y, como sabemos, las criptomonedas tienen variabilidad en el precio, a veces están baratas, a veces están caras. Uno configura un programa que, cuando el precio está bajo, uno le pone los parámetros, ¿no? Cuando el precio está bajo, compra, y cuando el precio sube, vende. Compra y vende, compra y vende, y uno no tiene que estar todo el día mirando la computadora, ¿no? Ah, lo hacía automáticamente. Claro, eso existe, es algo que existe, porque es otra de las realidades de esto, de esta estafa, es que toman elementos de la vida real que existen. Los bots de alta frecuencia existen, pero la realidad es que, como para que sean rentables, tienen que estar adentro de una, de un rango, y cuando se escapan del rango vos perdés. Existe, pero tiene una rentabilidad muy bajita. Nunca te va a poder pagar 110% en dólar en 4 meses. Claro, imposible. ¿Entendés? Es imposible. Y la realidad, lo que tenemos que pensar es que esas eran ganancias fijas. Porque la realidad es que, como nosotros venimos hablando, hoy en día el Bitcoin está en 40 mil dólares. Hemos llegado, desde que tenemos esta columna, a tener un piso de 29 mil y un techo de 69 mil. Obviamente, si yo sé cuándo comprar y vender, voy a ganar plata, pero no voy a poder ganar siempre plata como para dar un rendimiento fijo. Ahí se cae la cuestión. Y después empieza toda una fiesta de... esta misma empresa puso hamburgueserías, agencias de auto. Dijo que iba, que tenía la concesión de una minera. En otros países, medicina estética. O sea, uno se hacía una operación, y todo con el mismo concepto. O sea, uno se hacía una operación estética, se sacaba el rollito ese que nos muele. Hola, Ramiro. Sí. Ah, sí, sí. Dale, seguí. Hola. Sí. Uno se hacía, para que veamos la irrealidad, ¿no? Uno se hacía la operación estética, ¿no? Y la plata de esa operación iba a nuestra cuenta corriente y nos generaba intereses al 7.5% mensual en dólares. Esto, como ya lo planteamos, y después todo un movimiento muy arraigado con las cuestiones de alguna, de una iglesia en particular, ¿no? De un credo, muy ligado a un credo y muy ligado a cuestiones de impacto publicitario, como pueden ser, el tipo terminó haciendo publicidad en Deportivo Español, en el Club Chacarita y en autos de carrera. Sí. O sea que generó todo una cuestión. Cuando la gente, como siempre termina esto, cuando la gente empieza a pedir los retiros, mientras son más los fondos que van captando que los retiros, van pagando lo que la gente pide los retiros, y cuando los retiros o se advierte o hay una crisis de confianza o etcétera, esto se cae como un castillo de naipes. Esta persona se fue del país, se fue a un país en Centroamérica que no tiene convenio de extradición con la Argentina ni con... O sea que la hizo completa, ¿no? Sí. El caso explota por una localidad. ¿Te acordás que yo alguna vez hablé que eran este tipo de maniobras ideal para hacerlas en localidades como Santa Rosa, que no son ni chicas ni grandes, donde todavía todos nos conocemos un poco, pero hay cantidad de gente? Y bueno, explotó en Villa María, Córdoba. Claro. En Villa fue una fiscal de Villa María que emitió las órdenes de captura para todos los referentes locales, porque como son esquemas piramidales, tienen líderes y van generando como caras en la zona, digamos, y para estas personas. Que bueno, el vicepresidente parece que también está fuera del país, y este personaje, Cosi Torto, sigue dando sus charlas de coaching y diciendo que es todo una conspiración del capital financiero internacional en su contra, ¿no? ¿Cuál es la otra característica que se cree o la en esta semana hubo todo allanamiento en provincia de en Cava, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, en todos los locales. La realidad es que la justicia de la ciudad de Buenos Aires les dio un mes. Claro. Para desde que se fue el primer allanamiento en Villa María y la orden de captura, la ciudad de Buenos Aires estuvo, digamos, un poco lerda en esta situación, ¿no? O la justicia de la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Esta persona obviamente tuvo mucho exposición en los medios cuando esto iba bien, sobre en programas como el de Canosa, en programas así de una exposición muy importante, que es otro de los factores. ¿Cuáles son las cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta? Que se ven, este es un caso muy burdo, pero por ahí hay otros que son más que están como un poco mejor armados que el cuento, porque en verdad uno dice que es muy burdo, pero juntó esta fue a 100.000 personas. Sí, sí, sí. 100.000 personas. Y todo el mundo había puesto 4 o 5 mil dólares, así que saca la cuenta. Pero la realidad es que estos mismos esquemas se pueden hacer a todos los niveles de la sociedad. Este era un nivel de clase media, a un poquito menos de clase media, el objetivo. Pero, por ejemplo, Madoff en Estados Unidos hizo una estafa de estas de 65 mil millones de dólares. O sea, bastante más de lo que del préstamo al FMI, claro. Para que lo tengamos en referencia, ¿no? Y en un nivel de la sociedad altísimo, ¿no? Sí. Era un corredor de bolsa y un financista muy importante de Nueva York, hizo una estafa de esta en esos valores, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros para, si nos hacen una propuesta de esta, si nos hacen una propuesta de esta, que se nos prenda por lo menos alguna luz roja y pensarlo un poquito, ¿no? Uno, rendimiento fijo exorbitante. Nada gana eso de manera fija, ¿no? Nada me puede... Porque, ¿cuál es la realidad? Si hay algo que gana el 7,5% en dólares mensual, no me lo van a ofrecer a mí ni a vos, Pali. Sí. O sea, puede ser que haya un negocio que gane eso, pero no lo van a ofrecer a nosotros porque es una realidad que no existe, o sea, y negocios legales, estamos hablando, ¿no?, siempre. Entonces, un rendimiento muy grande, el rendimiento siempre está asociado, un rendimiento alto siempre está asociado a un riesgo alto. Entonces, no puedes tener riesgo cero, o sea, una ganancia fija alta. Eso no existe. No, o sea, que ese es el primer semáforo. El otro semáforo, el modelo de negocios piramidal, porque lo que no dije hoy es que todo ese 7,5% se agrandaba si vos sumabas con un programa de referidos, si sumabas más gente, ¿no? ¿Te acordás que habíamos hablado una vez cuando hablamos del negocio piramidal? Telares de la fortuna, la mandala de la bondad y todas estas cuestiones que son negocios en donde... Vos, para dejar de estar en pérdidas, tenés que sumar gente, si no te quedás en pérdidas. Claro. ¿No? Entonces, si vos entrás con un capital, si sumás 5 personas, pasás a ganar. Y esas 5 personas quedan en pérdida, que tienen que salir a juntar 5 personas para pasar a ganar, ¿me entendés? La cuestión es que, ¿por qué eso es una estafa? Porque si el nivel... Imagínate que cada uno para salir de pérdidas tuviera que juntar a 6 personas, en 7 niveles... necesitas más gente que la población de Santa Rosa. Claro, sí, y sí. En 10 niveles necesitas más gente que la población de la Argentina. Entonces es obvio que los primeros que salen y el que diseña este sistema sabe que la gran mayoría va a perder, ¿no? Entonces por eso se configura como una estafa. Después la otra cuestión es que siempre van a hablar de producto, porque vos le decís, vos para pagarme el 5% mensual a mí tenés que ganar de alguna forma. Claro. De alguna forma nadie tiene la máquina de hacer plata, ¿no? Entonces, cuando uno pregunta cuál es la cantidad de, cuál es el negocio en el que se invierte esos fondos para que le den rentabilidad a todo el sistema y también a los inversores, te van a hablar de cuestiones o de negocios que vos muy bien no entendés y que son a veces novedosos, ¿no? En este caso trading de criptomonedas, bot de alta frecuencia, hay muchos relacionados a cuestiones relacionadas con el juego, apuestas deportivas, etcétera, que también uno mucho muy bien no las entiende, porque como si alguien tiene la máquina que le gana a la banca, digamos, como la banca sigue existiendo. No, o sea, desde cualquiera que desde el quinelero más básico saca esa cuenta. Bueno, no puede haber un sistema que le gane a la quiniela, porque si no la que le gana a la quiniela siempre, te puede ganar alguna vez. ¿No? Lo mismo que al casino. Entonces, siempre son modelos de negocio medio raro, medio que uno no entiende muy bien cómo se hace. Bien, Ramiro. ¿Te queda mucho? ¿Todavía no? No, te digo las tres cositas más. Construcción de un relato y sentimiento colectivo, o sea, te hacen todo un verso de grupo, por eso a veces están con el tema de las religiones, con el tema de grupos de pertenencia, y grandes presupuestos iniciales de publicidad, ¿no? Con eso se imponen en los medios y mediante la publicidad generan una sensación de que es algo fuerte que no se va a caer. Cuando nos pensamos o dudamos que se puede caer, ya está. Bien, Ramiro, la recomendación estas últimas para que estemos atentos a alguien que nos quiera ofrecer esta clase de negocios. Gracias, Ramiro, nos reencontramos. Dale, hasta la semana que viene, un saludo a todos. Bien, Ramiro Rodríguez pasaba con su columna Criptomonedas y Economía Digital, son 9:40.